Prospecciones, un podcast 100% libre de locutores. ¿A alguien le gusta bailar de verdad? Me lo pregunto en serio, me saca un poco el sueño porque me lo pregunto, siempre yo paso por delante de los boliches, ¿no? Cuando uno anda de noche y lo primero que se ve en la puerta es a todo el mundo fumando afuera, sin bailar. Entonces yo me imagino que si están todos afuera no les debe gustar mucho bailar, ¿no? Y en cambio fumar sí les debe gustar, les debe encantar porque los ves a todos ahí afuera, con menos 50 grados y de repente siento lo imposible para lograr conseguir una mesa afuera para poder fumar tranquilos, a pesar de que estén congelando y los ves a todos parados uno al lado del otro, pateando el piso, ¿viste? Y tratando de charlar de algo ahí congeladísimos, pero impertérritos, fieles a su cigarro. Entonces yo me termino imaginando que fumar debe ser como inhalar polvo de chocolate mezclado con polvo de diamantes mezclados con brillantina mágica, que bueno, debe ser más o menos lo que estornudan los unicornios, calculo. Porque si no, no me imagino qué hacen chupando frío de esa forma ahí, la intemperie. Pero entonces ves a la gente fumando, pero no los ves bailando afuera. Entonces para mí que no les gusta. La gente tampoco baila en la casa por gusto. Sí, sin embargo, canta, por ejemplo, cuando se ducha. Pero yo nunca sentí que nadie bailara en la ducha. Y bueno, si llega el caso que baila en la casa y además es hombre, yo la única explicación posible que le puedo encontrar a esta actitud muy extraña es que sea parodista de carnaval. Y eso de ser parodista, bueno, es un trabajo, no es algo que se haga por gusto tampoco. Sí, aunque parezca mentira, ser parodista es un trabajo, sí. Entonces, eso afuera del boliche, ¿no? Lo de la gente fumando y no bailando. Entonces uno dice, bueno, entro al boliche y va a estar lleno de gente bailando, ¿no? Porque después de todo se baila acá adentro, ¿no? Y entonces uno va, entra y ve gente bailando. O mejor dicho, ve gente bailando de verdad. Porque no le vamos a decir bailar eso, que la gente hace los bailes, ¿no? Para estar paraditos, así todos pegaditos, con bracitos al costado, así, bien pegaditos, ¿no? Y flexionaditos, así como un ángulo de 90. Entonces parecen un tiranosaurio, ¿no? Con esa posición así, agarrando una botellita de cerveza y dando saltitos de un pie para el otro, ¿no? Y no, eso no es bailar. No le vamos a decir bailar a eso. Lo de Michael Jackson es bailar, pero eso no es bailar. Y eso los tipos más jugados, ¿no? Porque en realidad la mayoría lo que están haciendo es estar quietitos chupando cerveza, ¿no? Tienen agarrada una botella de cerveza y chupan cerveza, ¿no? Y eso sí le gusta a la gente, sí le gusta. Chupar le gusta. No le gusta comer, porque yo nunca vi a nadie comiendo en un baile, ¿no? Nunca vi a nadie clavándose un chori. A mí me gusta comer, por eso voy poco a los bailes, porque voy ahí no tengo chance de comer, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer al revés, vamos a imaginarnos lo opuesto, que es entrar a un baile y ver 20, 30, 40 personas todas bailando, sonrientes, ¿no? Felices de la vida, juntitas, una coreografía perfecta, así uno levanta el brazo para un lado y todos lo levanta para el mismo. Y todo. Entonces ahí, si ustedes vieron eso, ¿qué pensarían? Pensarían que accidentalmente entraron al universo paralelo donde la gente hace lo mismo que pasa en los musicales. ¿Y a ustedes les gustan los musicales? No, no les gustan los musicales. Entonces sería muy incómodo que la gente bailara, ¿entienden? Sería muy incómodo. Si ustedes vieran eso, se sentirían muy mal. Entonces ustedes tampoco quieren que la gente baile, porque a ustedes tampoco les gusta bailar, porque a nadie le gusta bailar. Entonces la pregunta es, ¿qué hace toda la gente ahí adentro? Bueno, esa gente está ahí adentro por una sola razón: sexo. Y no creo que sea una visión escéptica, no creo que sea algo que yo siempre esté yendo para el lado de los tomates, eso no, creo que es real. La gente está ahí por eso y a nadie le gusta bailar, pero el sexo sí le gusta a la gente, ¿no? Me parece que le gusta. Creo que la humanidad tiene una muy larga historia de gustarle el sexo, ¿no? Y bueno, y eso no debería extrañarnos tanto, porque hay otras situaciones donde también vamos a eventos que no nos gustan, pero vamos por motivos que no se ven en la superficie, ¿no? Que sería como este caso. Un caso parecido es el del velorio, ¿no? ¿Qué hay en un velorio? Muertos. ¿Y a alguien le gusta ver muertos? No, a nadie le gusta ver muertos. ¿Alguna vez escucharon a alguien decir, sí, tengo que ir a un velorio, está lleno de muertos? ¡Bien! No, nunca. A nadie le gusta ir a un velorio. Pero sin embargo, van. Y esto es idéntico. Hay pila de evidencia que apoya lo que digo. La gente va a los bailes por sexo, y por eso las parejas casadas nunca van a un baile. ¿Ustedes conocen parejas casadas que bailen, que vayan a los bailes? Yo no, yo tampoco. Y eso es porque no precisan ir a buscar sexo. Ya tienen sexo cuando quieren. O sea, nunca. Entonces, la gente va solo a los bailes por sexo. Y esto también es porque el ambiente de un baile está armado para que se genere una situación donde uno enganche a algo sí o sí y termine encamado sí o sí. Lo primero es darle a una muchedumbre una actividad como centro, en este caso bailar, que a nadie realmente le interesa. Si eso es sabido, si encerramos a muchas personas haciendo cosas que no les gusta, Eventualmente van a tratar de chuponearse. Esto está documentado, es científico. Pasa con la gente que se queda encerrada en los ascensores. Pasa con las oficinas, donde la gente está todo el tiempo haciendo cosas que no les gusta, o sea, trabajar. Y bueno, y ahí todo el mundo termina chuponeando siempre en las oficinas, todo el tiempo chuponeando, ¿no? Ya no cuento cuentos de gente, ¡oh, sí, entró un chuponeo al baño! Siempre, todo el tiempo. En cambio, miren un estadio, ¿se ve gente chuponeando? No, no se ve gente chuponeando. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que les gusta, que es mirar fútbol. Está, y esto no es lo único, hay otras cosas que contribuyen también. Hay música fuerte, que eso sirve para que uno no escuche lo que hablan los demás. Entonces, ¿qué pasa? Uno no se hunde hablando, ¿no? La típica que, tipo, vas y le preguntas a una, tipo, ¡ay, sí! ¿Qué personajes de la historia te parecen relevantes? Y te dice, ¡ay, sí! Yo, la verdad, creo que soy fanática de Pinochet. Ta, eso no va a pasar porque no vas a escuchar. Entonces, como no vas a escuchar, te va a decir cualquier cosa y vos no vas a entender nada y va a ser lo mismo. El alcohol ayuda a pila por el tema de la desinhibición. Y el último factor que te empuja a eso es la hora. Porque la idea es bien ir bien tarde, ¿no? O bueno, o bien temprano, dependiendo de qué día uno lo mire. Pero la idea es que uno esté tan cansado que esté dispuesto a volverse con cualquiera con tal de volverse y de irse de ahí. A eso de las 8 de la mañana, ya mareado en alcohol, ¿no? Cansado ya, nadie se pone muy exigente, ¿no? Todo sirve. Entonces agarra lo primero que encuentra, que más o menos le mire un ojo así, con tal de irse. Y ella está en la misma, porque ella también se quiere ir, está cansada y borracha y se quiere acostar a dormir de verdad. Entonces agarra viaje y tenés un sexo medio espantoso y medio por cumplir. Y después te dormís y todo felicidad. Y no vas a quedar pegado tampoco, porque como también ella lo hizo por compromiso y también fue medio espantoso, está en la misma. Entonces, sueño, alcohol, imposibilidad de charlar, actividad aburrida. Todo contribuye para que uno levante en un baile. Levantar en un baile es lo más fácil del mundo. Y por eso yo me siento medio loser, porque en realidad yo nunca levanté en un baile. Lo que pasa es que yo no voy mucho a los bailes porque no me gusta bailar. ¿A alguien le gusta bailar de verdad? Me lo pregunto en serio, me saca el sueño. Me lo pregunto porque uno pasa por un baile y lo primero que ve es a todo el mundo fumando afuera. Me estoy repitiendo de vuelta. Está eso. Chau.